¿Cómo poder pensar sin un nudo en la garganta? ¿Cómo poder cantar sin esa lágrima blanca que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz? Que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz. ¿Será mi tierra lejana, la cordillera o el mar? El recuerdo de mi padre, tu lejana soledad, que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz. Que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz. Será Pedro, será Antonio, que van por la oscuridad, ofreciendo por mis calles el mensaje de unidad. Que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz. Que atraviesa el corazón, que me recuerda el amor y me hace temblar la voz. Pero yo voy a luchar, junto a ti voy a cantar, y ese nudo en la garganta, junto a esa lágrima blanca, no me la van a ganar. Y ese nudo en la garganta, junto a esa lágrima blanca, no me la van a ganar.